Bueno, decíamos en los titulares del informativo que la consejera del CODICEN, Daisy Iglesias, electa por los profesores, estuvo recibiendo durante los últimos días la preocupación, principalmente desde formación en educación, por la supresión de grupos y de horas docentes. Y escuchábamos anteriormente al senador Sebastián Sabini diciendo que se estaba generando pánico con el tema de la supresión de grupos en formación en educación. Estamos en contacto telefónico ahora con la consejera Daisy Iglesias. Daisy, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Daisy. Respecto a la situación que tú planteas, para dar una muestra, están ocupados los dos institutos más grandes de Montevideo, IPA Instituto Normal, pero además está ocupado un conjunto de institutos del interior del país. Esta razón, la gente no sale a ocupar alegremente porque se le ocurrió, se levantó con esa idea. Ocupa es una medida de lucha que tiene que ver con situaciones reivindicativas. Y yo voy a tratar de exponer la situación objetivamente, sin calificativo. Se trata de una supresión importantísima, tal vez una de las mayores, de grupos y de horas. Fíjense ustedes que en 60.000 horas de formación docente se suprimen 12.000 horas y se pierden 260 grupos. Las alternativas fue el pasaje de mucha gente a semipresencial en un ámbito donde se reivindica la presencialidad como instancia formativa. En algunos casos han desaparecido algunas carreras, como la de maestro técnico en algún lugar del interior. En otro caso se ha pasado cursos desde un departamento a otro. Por lo tanto, se ha generado una situación de inestabilidad. Si ustedes me preguntan si esta situación fue resuelta por el CODICEN, no fue tratada en CODICEN. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Qué pasó aquí? Y aquí pasó que el Consejo de Formación en Educación tiene su ámbito de autonomía para tomar decisiones. De la misma manera que la nueva circular de reajustes de primaria, que también ha generado impacto en el cuerpo docente, no pasó por CODICEN porque se resuelve a nivel de los desconcentrados. Ahora, ante una situación de estas características que ha determinado la movilización de gran parte del país, yo diría que de todo el país, porque Montevideo también está incorporado, están ocupando o estuvieron ocupando ayer y sigue ocupado hoy. Hoy hay un paro del Sindicato de Formación Docente. No es que se trate de un hecho banal y que alguien siembra terrorismo, es que hay una política que ha determinado que esto suceda. ¿Hay forma de revertirlo? Personalmente, yo creo que sí. Y les informo a ustedes que según la información de la que dispongo, a través de colegas, quiero señalar esto porque no ha habido aún en esta situación crítica una comunicación formal a los integrantes del CODICEN. Yo me entero a través de colegas ayer en el ámbito bipartito del Consejo de Formación en Educación con el Sindicato de Formación en Educación. Puede decirse que hay algún terreno en el cual comenzó a vislumbrarse alguna posibilidad de encauzamiento de esto. No la total, porque si no hoy no estarían en paro, pero sí señalar que los cursos presenciales se mantendrían. O sea, no existiría ese pasaje que se ha declarado no consulto, no producto del intercambio, a lo semipresencial. La negociación continúa hoy. Por lo tanto, quiere decir que de ayer no se subsanó. Yo pienso que cuando uno está en los lugares de gestión, debe tratar de tener en claro algunas cosas, que hay situaciones o gestiones que no son las gestiones adecuadas, en tanto afectan afectan no solo a cuerpos profesionales o laborales, afectan también a estudiantes, por eso la reacción es conjunta. Y que en segundo lugar, cuando se precipitan situaciones críticas, no hay que adjetivar, lo que hay que hacer es tratar de encontrarle soluciones. Y yo debo decirle que ayer, por mi cuenta, me puse a averiguar conjuntamente, compartí esto con el consejero Manzoni, en formación docente hay un déficit de 400 millones, o sea, hubo 400 millones más en horas o en grupos o en lo que como fuera en el periodo pasado, que en este periodo no estaban financiadas. El CODICEN no dijo que estuviera mal ese aumento, porque además lo incorporó en su mensaje de presupuesto. Si ustedes miran, el mensaje presupuestal del CODICEN incluye 400 millones para el déficit en formación docente. No ha sido votado, pero si el CODICEN lo hubiera encontrado erróneo, hubiera dicho, no, este déficit no lo incorporamos. Por lo tanto, alejado de encontrar que fuera errónea la situación. En segundo lugar, estos 400 millones en el día de hoy de déficit están financiados con ahorros del CODICEN. O sea, había un dinero en que se llama en reserva, vamos a no decirle ahorro, vamos a decirle reserva, de 900 millones que permite cubrir, entre otras cosas, estos 400 millones. Por lo tanto, ni siquiera se usó el fondo transitorio que se llama fondo de inasistencias, que era desde el que se preveía sacarlo. Ahora, si ustedes me preguntan si este déficit de 400 millones en horas o en grupos podría estar financiado el 2026, sí, podría estarlo, porque se podría cubrir transitoriamente con un fondo transitorio, que es este al que yo me refería, y ver si al gobierno, al Poder Ejecutivo, le mejoran las cuentas en la rendición próxima. Por lo tanto, hay caminos de solución. Hubo modificaciones que se hicieron, por ejemplo, la modificación de un artículo, el 87, que preveía la UHDD, que no había acuerdo con el mismo, se modificó. Bueno, no estoy diciendo que todo se mantenga como está. Lo que estoy diciendo es que cuando se trata de grupos y de horas, es gente que estudia y gente que trabaja. Y ahí tiene que haber una discusión muy a fondo y no se puede pasar una tijera. Ayer hubo Consejo de Ministros, Daisy, y Sánchez dijo, volvió a repetir que no, mensaje complementario, no va a haber. ¿Cómo modificando algún artículo entonces podría darse esa financiación para el año que viene? Mira, la financiación para el año que viene podría hacerse por redistribución o directamente por CODICEN, por esta vía que te señalo, que es la vía de un fondo transitorio que hoy tiene unos 1.700 millones de pesos, uh-huh. Que podría dar para cubrir, lo cual cubrir el déficit no quiere decir que tú digas que todo quede como está, vamos a entendernos. Supone la reestructura que sea necesaria, pero también contemplar los grupos creados, porque además hay gran desconcierto, porque así como en algunos lugares ha habido esta reducción, muy parcialmente en otros, en lugares muy puntuales, ha habido alguna incorporación. Entonces esto desnivela muchísimo la situación de administración del sistema. Ahora, mayoritariamente son 260 grupos y 12.000 horas menos. Y ha supuesto reestructuras en muchos lugares de estudio del interior del país. Objetivamente esa es la situación. Objetivamente el déficit generado hoy está cubierto, estuvo cubierto en todo el 25 y objetivamente podría estar cubierto para el 26 en lo que se refiere a la masa de dinero. No estoy hablando de los contenidos, los programas o de los currículos, estoy hablando de la masa de dinero. En tercer lugar, lo más afectado es el interior. Uno no puede tener dos discursos al mismo tiempo, ¿verdad? Claro. Que lo importante es el interior del país y a su vez después generar una política que no impacta favorablemente al interior del país. Daisy Iglesias, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto.